Cristian Paulino es el titular de AMET, el Sindicato de Docentes Técnicos. Buen día, Cristian, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, venimos en estos días tratando el tema de la violencia y la situación en la que quedan también los docentes, de alguna manera. La creación de este ámbito, de esta comisión y este planteo de trabajo mancomunado o articulado con los gremios docentes, ¿cuál es la expectativa que tienen desde AMET? Y la expectativa es grande, porque al incorporar a todos los ministerios, por ahí se va a tener un panorama más acertado de cómo se está trabajando en cada uno de ellos, y lo que nosotros pretendemos es que se le dé celeridad a la resolución de los problemas, ¿no es cierto? A que los docentes se sientan más acompañados, los docentes, la familia, o sea, los intervinientes en el conflicto. Desde AMET, ¿ustedes han tenido algún problema de agresión hacia los docentes técnicos en algún momento o no? Mira, nosotros reclamos formales hacia el gremio no hemos tenido. Que hay situaciones conflictivas dentro de las escuelas técnicas, obviamente que hay, porque todas las instituciones están alcanzadas. Por ahí las escuelas técnicas lo que tienen es por ahí un poquito más de estructura en cuanto a cargos y demás, y los chicos básicamente están más tiempo dentro de la escuela, están más ocupados, entonces por ahí los conflictos se notan menos. Uh-huh. Pero tenemos escuelas muy grandes donde los conflictos también se notan. ¿Qué hace falta para resolver este tema, además del compromiso del Estado de los gremios? Supongo que también en algún momento poder bajar esta necesidad de trabajar todos juntos a los padres, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que hay que incorporar a la familia porque es un eslabón importante dentro de la escuela. Hay que incorporarlos en la resolución de los conflictos. Y con respecto a qué hace falta, y no sé, o sea, creo que es buena esta mesa. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a todos a poder crecer un poquito para poder solucionar estos problemas. Pero creo que si alguien tuviera la respuesta de qué es lo que se hace falta, ya la hubiese aplicado, o sea. Y viste que a veces es como que dicen, bueno, hay que hacer esto, pero el costo político es importante. Entonces muchas veces uno dice, hay una solución, pero es muy drástica o el costo es muy grande y nadie quiere hacerse cargo, por eso te lo preguntaba. No sé, lo que pasa que, ojo, yo creo que hoy todos estamos aprendiendo a vivir con la salida de esta post-pandemia. Entonces creo que todos tenemos que aprender a sobrellevar estas situaciones y ver cómo las minimizamos. Bien, desde los gremios que van a estar integrando esta comisión y colaborando, ¿se han reunido aparte ustedes para generar algún protocolo, algún proyecto para presentar? No nos hemos reunido, no. Bien. Bueno, no sé cuándo es la próxima reunión, si ya tienen fecha. El 6 de julio. 6 de julio. Bueno, seguramente por esa fecha te vamos a estar molestando para ver qué se habló o cuál es la expectativa y fundamentalmente saber si los gremios que nuclean a los docentes, que son en realidad los que están en contacto directo con los chicos y con los padres, pueden pasarla un poco mejor, pueden estar trabajando un poco más tranquilos. Muchas gracias, Cristian. Buen día. Gracias a ustedes por ocuparse del tema. Nos vemos.